Bueno, vamos a conversar con el señor Rafael Llorente. Él es presidente de ACREA. Y bueno, cuénteme un poquito qué anda haciendo por Olavarría. ¿Qué anda haciendo? Visitando las zonas. Tenemos 18 zonas en el movimiento ACREA y una de las misiones que tenemos en el movimiento es la asociación CREA lo que hace es ayudar a las zonas. Ajá. Esa es fundamental, hilvanar, coordinar el funcionamiento de las 18 zonas del movimiento CREA. Las 18 zonas están muy repartidas en casi todo el país, salvo en la Patagonia, y esta es una zona importante, y es una zona que además ha estado muy castigada, no solamente el año pasado con la terrible seca que tuvimos en todo el país, sino este año también, sobre todo la parte oeste de esta zona. Sí, esta sí. Zona más para el lado de La Prida, La Madrid. Exacto, y más allá, Carué, Pringles, Suárez, toda esa zona ha vuelto a tener un año seco, y los ha afectado muchísimo. Entonces, bueno, parte de la función nuestra es venir a contener, ver en qué podemos ayudar, en qué podemos brindarles, qué herramientas necesitan para solventar la situación. Ajá. Sabemos que los grupos CREA y el mismo ACREA están cumpliendo una función importante ustedes en el país, y me parece bueno que esta salida para tratar de juntarse y ver cuáles son los inconvenientes que tienen cada uno se puedan solucionar. ¿Cuáles son los inconvenientes que vieron aquí? Bueno, tienen inconvenientes, por supuesto que financieros y económicos, sobre todo en las empresas que tienen una situación de 3 años de erosión, digamos, de precios y demás. Por suerte, este año los que han logrado mantener su capital hacienda o su cantidad de cabezas de hacienda, la recomposición de los precios les va a ayudar a tener un futuro mejor. Eso significa un futuro mejor, no inmediatamente tengan plata, porque que tengan cabezas, a lo mejor tienen vacas, pero ya vendieron los terneros, van a tener... Ya se han desprendido de muchos bienes, claro. Exacto, o se han desprendido del efectivo, de lo que pueden generar plata pronto, pero tienen una perspectiva de que el precio, el valor de la hacienda hoy les ofrece una alternativa rentable. Uh-huh. En cuanto a los cultivos, lo que estamos haciendo es ayudarles a decir, bueno, ojo, vienen con un perfil con poca tomar humedad, decisiones. A tomar decisiones, exactamente. Uh-huh. El empresario lo que tiene que hacer siempre es tomar decisiones, no andar, sino tomar decisiones. Y le ayudamos a brindarle herramientas para que, ojo, siembren trigo, pero tengan humedad, ojo, claro. Siembran trigo, pero ojo con el precio, que puede bajar, tomen posición del precio, digamos, ese tipo de herramientas se las estamos dando. Y además, una cuestión actitudinal de venir a saber, que sepan que van a tener la ayuda que necesitan en herramientas, en análisis, en cuestiones, por ejemplo, quieren poner engorde de hacienda, corral, bueno, las herramientas se las vamos a brindar, digamos, el apoyo también moral, ¿no? Y sí. Actitudinal. Rafael, estos últimos novedades que ha habido del gobierno hacia el sector agropecuario, ¿van a favorecer un poco al sector o cree que no? Bueno, yo creo que el gobierno tiene buenas intenciones, lo que pasa que no se llegan a concretar esas medidas, o muchas de esas medidas no se llegan a concretar, son muchas veces anuncios pero que no se implementan. Entonces lo que creo que se debiera es, bueno, intención de dialogar tienen, eso es el primer hecho bueno y positivo. Sí. Conversar, estamos conversando, el movimiento CREA conversa con todos y conversa con el gobierno. Ahora, muchas veces los productores necesitan cosas concretas y ya, no a futuro. Pero nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que el productor trabaja con la previsibilidad. Si algo no es previsible, si no es seguro a mediano o largo plazo, el productor busca acotar riesgos y buscar algo seguro. Hay desconfianza. Hay desconfianza, claro. Sobre todo que viene muy golpeado. Entonces, siempre insistimos mucho que se dé previsibilidad a los negocios. Esto está ocurriendo un poquito más con la siembra de trigo, ¿no? Así es, exactamente. O sea, cuando no se le da previsibilidad de qué mercado de trigo va a haber, el productor es cauteloso, sí, y claro. Nosotros le decimos, ojo, tengan cuidado porque es un mercado muy intervenido. Y el gobierno tendría que hacer algo pronto para dar una señal concreta de que cuando cosechen van a tener un mercado de trigo transparente. Ajá. Pero no se ve, se habla y se dice, pero no se ven... Claro, en el corto plazo no se ve nada. No se ve nada. Rafael, ustedes están cumpliendo un aniversario importante dentro de poco y lo van a festejar con un congreso. Cuéntenme un poquito cómo se prepara. Nosotros hace dos sábados atrás estuvimos charlando un poco sobre ese tema con Álvarez de Toledo. Así es. Y bueno, me pareció importante también que usted lo recuerde. Bueno, cumplimos 50 años. 50 años no es poco en este país, no, de 200, así que estamos muy contentos. Es una celebración que realmente nos enorgullece en forma importante. Hace mucho a la pertenencia de los miembros, de haber construido esto que se empezaron cuatro grupos allá por el oeste, pensando en la preocupación de la erosión del suelo. Fue cerquita de Henderson, ¿sí? Exactamente, ¿eh? En Henderson. No, claro, no, en Henderson. La familia Ari. La familia Ari. Los conozco. Preocupados por la erosión del suelo. Y hoy hacemos una metáfora o una analogía, decimos, se empezó preocupado por la por domar los médanos. Sí, hoy estamos preocupados por domar el entorno. ¿Cómo podemos hacer para crear un entorno más amigable para toda la nación? Ese es un poco el objetivo que hoy nos está guiando. El fundador de nuestro movimiento, don Pablo Ari, decía que trabajáramos por nuestras empresas, que trabajáramos por la rentabilidad de nuestras empresas, pero que nunca, nunca nos olvidáramos de trabajar por esa otra gran empresa que se llama Argentina. Y eso nos guía permanentemente. Nosotros no queremos trabajar solamente por nuestras empresas, queremos que los que están al lado nuestro, las empresas que trabajan en el grupo, tengan las mismas mejoras, puedan avanzar, y que además las mejoras que están en nuestras empresas estén en el medio, sean miembros CREA o no miembros CREA, y que se enriquezca toda la Argentina. Bueno, la verdad que a mí me pone muy contento, ¿no?, de esto, de escucharlo hablar sobre la familia Ari, porque me toca un poco de cerca. Yo conozco la Merced y lo he conocido a ellos, soy de aquella zona, y nada más que, bueno, ahora estoy cumpliendo otra función, pero me parece muy importante que ustedes recalquen sobre este tema que es tan, tan importante. Él decía, vuelvo a recordar también, él decía que esto no es obra de un iluminado. Es circunstancial la labor que nos toca a los directivos, al presidente o a todos los directivos que me acompañan. Es un trabajo de postas, de hace 50 años de directivos que voluntariamente nos venimos pasando esta posta. Él fue el que dijo esas palabras, y realmente cuando me toca a mí llevar este testimonio, lo siento así, y voy a estar muy orgulloso de pasarle al próximo esta posta, este testimonio, para que siga adelante este movimiento que tanto privilegio nos da de participar. Bueno, le agradezco mucho estos momentos y les deseamos suerte, y el agradecimiento por habernos atendido en este momento. No, muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia. Gracias.